consecuencia de la colisión entre un turismo y un vehículo todoterreno en la zona de la Roca. Vital, los servicios sanitarios han trasladado a la joven al hospital Carlos Haya y cuatro vehículos se han visto implicados en un accidente que ha tenido lugar en la autovía A7 a la altura del centro comercial y de ocio Plaza Mayor, sentido Cádiz. Esta colisión múltiple ha provocado problemas en la circulación con retenciones que han llegado a los 2 kilómetros. En el terreno político, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha vuelto a reivindicar un pacto nacional por el empleo. Lo ha hecho en Sevilla en un acto multitudinario en defensa de los mayores, las pensiones y la sanidad pública. Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho en Úbeda que el PP no acepta lecciones de nadie porque sobre todo quieren ser eficaces y llegar al corazón de los problemas. Mientras, UGT y Comisiones Obreras han llamado a una movilización eficaz y permanente para frenar las políticas del Partido Popular. En el exterior siguen conociéndose más datos del motín en la cárcel venezolana de Uribana. Según el responsable del hospital al que han llegado los heridos, son ya 61 las personas que han muerto tras la intervención militar en el penal. En cuanto al tiempo, hoy habrá intervalos nubosos aumentando a muy nubosos, con lluvias débiles menos probables en el litoral mediterráneo y en el extremo oriental. Habrá bancos de niebla matinales en el interior, las temperaturas no tendrán cambios, vientos del oeste flojos a moderados con rachas de viento muy fuertes a última hora en comarcas de Almería, Granada y Jaén. A esta hora los termómetros en Andalucía marcan 6 grados en Aracena, Huelva, 7 grados en Albolote, Granada, 11 grados en Andújar, Jaén. Son las 12 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. El cielo. Cada sociedad a lo largo del tiempo ha manifestado un sentido innato de lo eterno. Las distintas religiones han imaginado, con características bien diferenciadas, un lugar donde viviremos después de la muerte. Algunas bastante peregrinas, otras bastante infantiles, pero todas tienen como denominador común que el cielo es un lugar lleno de felicidad. No obstante, vivimos en unos tiempos en los que el cielo cuenta poco. Algo normal, por cuanto nuestra sociedad es más escéptica que las sociedades que la precedieron. Nuestra visión es mucho más materialista que religiosa. El cielo cuenta poco porque Dios cuenta menos. Estamos más pendientes del aquí y del ahora, y eso que padecemos una enfermedad mortal cuya efectividad alcanza al 100%. Según las estadísticas, 3 personas mueren cada segundo, unas 180 personas por minuto. Eso indica que cada hora 11.000 personas fallecen. Según la aritmética, eso significa que 250.000 personas cada día emprenden el viaje más importante de sus vidas. Pero siendo un viaje importante, el más importante sin duda, es quizás curiosamente el menos publicitado y el que menos preparamos. Podemos dedicar meses para planificar una semana de vacaciones, pero apenas dedicamos unas horas para planificar una estancia en régimen todo incluido que dura toda una eternidad. En el tema del cielo hay 2 ideas que suelo escuchar cuando converso de este tema. La primera idea es que de alguna manera el cielo y el infierno conviven aquí en este mundo. Y aunque no dejan de tener cierta razón, lo que me están en realidad diciendo es que no existe cielo ni infierno fuera de este lugar. Están afirmando que este es el único mundo posible y que después de la vida no hay nada. Están declarando que el ser humano es una mera combinación de elementos químicos y que todo este compuesto queda depositado en la tumba. No existe el alma, ni el espíritu, ni por supuesto una vida futura. Normalmente esta idea la expresan personas que manifiestan incredulidad acerca de Dios. Por el contrario, las personas que manifiestan cierta clase de fe en Dios no siempre consideran relevante hablar del cielo o el infierno. Consideran que es una absoluta pérdida de tiempo especular con algo de lo que no hay información. Pero el caso es que hay mucha información acerca del cielo en la Biblia. Las Escrituras contienen muchos pasajes que explican la vida después de la vida. Las Escrituras afirman que aquellos que creen en Jesús son declarados ciudadanos del cielo. Jesús mismo dijo que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. En la antigüedad las puertas de la ciudad estaban protegidas por un cuerpo de soldados. Ellos tenían un listado de los ciudadanos que evitaban que entrasen cualquier persona extraña. Igualmente, si nuestro nombre no está en el libro de la vida, no podremos entrar en el cielo. De igual manera, si usted no hace una reserva en el hotel de sus sueños, es más que posible que no sea admitido. La inscripción en el Reino de Dios no tiene nada que ver con nuestras habilidades, ni con nuestra posición social, ni con nuestra economía. Para ser inscrito en el libro de la vida, tenemos que nacer a esa vida. El Evangelio de Juan registra una interesante conversación que Jesús mantuvo con un personaje importante de los judíos, un hombre religioso hasta la médula y que sin embargo era bastante ignorante de cosas esenciales. En esa conversación Jesús utilizó la expresión nacer de nuevo. Él dijo que si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Permanecemos insensibles, sordos y ciegos a las cosas de Dios. Pero volvió a repetir que si no nacemos de nuevo, tampoco podemos entrar en el reino de Dios y por lo tanto no podemos ser inscritos en el libro de la vida. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla. Código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Nosotros hemos tenido un pequeño percance aquí con el sistema informático y no hemos podido arrancar hasta ahora mismo, pero ya estamos al fin en antena. Lo dicho, bienvenidos a partir de este momento, Miguel Alba, que está en la realización y en la coproducción de todo este tiempo que se llama La Carta, como bien saben, y que se extiende durante 4 horas, un programa en el que ustedes son los que escuchan y además los que van modelando toda nuestra lista de reproducción de canciones. Así que vamos a empezar inmediatamente porque tenemos muchos temas aún pendientes. A la carta. Les recuerdo inmediatamente nuestras vías de comunicación con nuestro programa. 900-844-643, 954-46-70-57. También a través de Facebook. Búsquennos en Facebook a la carta en Canal Sur Radio, bien con Twitter. @ la carta. Hola, Juan Antonio. me gustaría escuchar de Neil Diamond, Sweet Caroline. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la canción, Sweet Caroline. Así comenzamos. Más versión en directo. Neil Diamond, neoyorquino brillante. Un gran artista. Del que no sabemos nada, o no demasiado, desde hace ya mucho tiempo. Where to begin? I can't begin to know him. But then I know that it's growing strong. Look out. Wasn't a spring, baby. Spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands touching hands, reaching out it, touching me, touching. Look at the night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, it runs off my shoulders. How can I hurt when I'm holding you? Touching warm, reaching out six, touching me, touching. Caroline con Neil Diamond para comenzar nuestro programa de hoy. Accidentado el principio, sí señor, hay que ver lo que puede montar en un instante una tarjeta de sonido no inicial. Neil Diamond, una estrella que nació el 24 de enero de 1941, lo hizo en Brooklyn, Nueva York, costa este. Inició su carrera en un grupo folk llamado The Roadrunners, allá por el 54, cuando Neil era solo un adolescente, tenía solo 13 años. Caroline. Las canciones que piden nuestros oyentes a través de sendos teléfonos o también a través de internet utilizando Facebook o Twitter. Vamos inmediatamente al teléfono precisamente. 900-844-643. Y 954-46-70-57. Hola, buenas noches, soy Manolo. Los cantantes de las canciones que me gustan no lo sé, pero las canciones son muy antiguas. Una se llama Comprensión y otra 500 millas. La que usted me vea mejor me la pone. Gracias. Bien. Ya saben que intentamos emitir el mayor número posible de llamadas o bien de mensajes a través de internet, aunque 4 horas, 8 durante todo el fin de semana no nos dan para ocuparnos de todas ellas. Así que nuestro oyente ha vuelto a intentarlo no hace demasiado tiempo. Hola, buenas noches. Hola, de nuevo. Me llamo Manolo y sé el nombre de las canciones, sí, pero no el quién las canta. Ya, Una es Comprensión y otra es 500 millas. Llamé la semana pasada, pero todavía aún no la he escuchado. Muchas gracias. Bueno, pues ya va siendo hora, ¿no le parece a usted? 500 millas, hay muchas versiones. Hemos escogido para usted la de Diango desde Cataluña. A la carta, Canal Sur Radio. En el tren que se alejó, va mi amor que me dejó, que de mí se ha separado sin un adiós. En mi mente siempre está. Millas, un clásico, decenas de versiones las que se han ido produciendo a través de los años y escuchando en esta noche de domingo ya en Andalucía, el domingo 27 de enero de 2013, la que hizo, la que defendió Diango desde Barcelona, desde su tierra. Iremos después a Facebook, también a Twitter. Ahí tenemos mensajes de Antonio Madrid, de Isabel, de Carmen, estaremos después con todos ellos. Antes, volvemos inmediatamente a uno de nuestros dos teléfonos. Llamada gratuita 900-844-643 y llamada gratuita, eso sí, siempre y cuando, como es un teléfono fijo, tengan tarifa plana, que es el segundo, el 954-46-7057. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Pues yo quería dedicarle una canción a mi cuñado Manolo, sí, que va a estar esta noche trabajando toda la noche. Anda. Igual que yo. Y le quiero dedicar una canción que yo sé que a él le gusta mucho, que le trae mucho y buenos recuerdos. Una canción de Julieta Venegas con Limón y Sal para Manolo y todos sus compañeros de Persan. Un abrazo. Anda, gracias. Sí, sí, muy bien. Persan, una factoría de detergentes y demás que está a la salida de Málaga, muy cerca de, bueno, muy cerca, en Sevilla Este. Pues nada, para toda la gente que está trabajando en este momento, sea dentro o fuera de Persan, la música de Julieta Venegas. Limón y Sal, en la radio, ¿qué hacen ustedes que los acompañan? Estén donde estén, si no pueden dormir, si están trabajando, si van conduciendo, si quieren escuchar música, si quieren compartir sus recuerdos, sus canciones, sus vidas, con nosotros hasta las 4 de la madrugada. Tengo que confesar que a veces... Vamos a escucharla. No me gusta tu forma de ser. Limón y Sal. Luego te me desapareces. Y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. pasar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Limón y sal. Julieta Venegas, una intérprete y compositora de origen mexicano. Sus padres, profesionales de la fotografía. Ella, la única de cinco hermanos, la única que se dedica a la música profesionalmente. Tras haber estudiado piano, teoría musical, canto e incluso violonchelo en México y en San Diego, en los Estados Unidos. Su trabajo comenzó gracias a un amigo que le ofreció cantar en su grupo, Los Chantajes. Una banda que tras sufrir algunos cambios adoptaría el nombre de Tijuana No, dijo hace ya bastante tiempo. Para la gente de Persan y para todo el mundo que está trabajando esta noche. 12 y 24 en Andalucía. Saludos de Juan Antonio Jurado, Miguel Alba en la realización y coproducción de todo este tiempo. Son 4 horas de música, de espectáculo, de radio y de compañía. Carretera, cuidadín. Y si no pueden dormir, sigan con nosotros. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es. Vamos inmediatamente a Facebook. Antonio Madrid, que hacía tiempo que no apareció por aquí, nos dice: ¿qué pasa, máquina? ¿Qué? ¿Te creías que te había abandonado, no? ¿Qué va, hombre? Sigo escuchando como siempre. Y ya sabes, para celebrarlo, algo de Peter Cetera. Con Chicago en solitario. Como coincidimos en gustos, creo que será una buena lección. Un saludo fenómeno. Pues lo es, amigo, lo es. Ahora, qué difícil es escoger solamente una canción de este tipo, ¿no? 900-844-643. 954-46-70-57. Pedro Cetera, Glory of Love. Canal Sur Radio a la carta. Pedro Sotera y una canción sencillamente excepcional. Un músico norteamericano que nació en Chicago, Illinois, al norte de la Unión, en septiembre de 1944, y que fue la voz principal y bajo del grupo Chicago en los primeros 17 discos que editó ese supergrupo. Glory of Love, recuerda. Número uno en los Estados Unidos desde exactamente el 7 de junio de 1986. 21 semanas en listas americanas. Dos de ellas en ese número, en el top 1. Además, un tema incluido en la banda sonora original de Karate Kid 2, una película dirigida por John J. Atkinson para Columbia Pictures. A la carta, con Juan Antonio Jurado. ¿Lo recordaban? Este es el programa que hacen nuestros oyentes. Varias vías de comunicación abiertas permanentemente. En directo, a través de Facebook o Twitter. Y durante las 24 horas al día, los 7 días de la semana, nuestros dos teléfonos. Jurado, buenas noches. Muy buenas noches. Soy tu amigo Antonio. Hola, Antonio. Antonio de Villanueva, Larica. Muy bien. ¿Qué pasa, Antonio? Aquí andamos trabajando. Me gustaría escuchar la canción de Pablo Alborán, a ver si me la puede poner, Jurado. ¿Cuál de ellas? Por aquí andamos, hoy hace un poquito frío, ¿eh? Hace un poquito de, poco de frío, por aquí, por donde tú sabes, por el Espartina. Sí. Buen sitio ese de Espartina. Sí, un saludo. Buen amigo. Venga, a trabajar, hombre. Como la gente de Persan del principio, como nosotros mismos haciendo radio para acompañarlos estén donde estén. No me dices exactamente qué canción querías, así que aquí tienes una de ellas. Si alguna vez preguntas el porqué. Bonita, muy bonita, perdóname. No sabré decirte la razón. Pablo Alborán, Málaga. Yo no lo sé. Por eso más, perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera. De decir que sí, una sola palabra más, no más besos al alma, ni una sola caricia más. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. besos a la vida, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra. Este chaval es un encanto. Qué bonito, qué suave, qué elegante, qué buenos arreglos, qué buenos mensajes. Pablo Alborán, Málaga. Carmiño, perdóname, es lo que estamos escuchando. Canal Sur Radio, esto es A la Carta. Dispuestos a complacer al máximo número de oyentes posible hasta las 4 de la madrugada. Son dos ediciones cada fin de semana, cada sábado y ahora cada domingo. Aprovechen el fin de semana que aún queda bastante. No se preocupen por el lunes. Vamos a regresar inmediatamente a Facebook con Carmen. Carmen nos dice: buenas noches, Juan Antonio. Esta noche voy a ser muy concreta. Me apetece un montón escuchar una ranchera de Luis Miguel, a ser posible, o La Viquina, o Entrega Total. Muchas gracias, feliz noche y mejor emisión. Saludos. Muy bien, Carmen, vamos con una de ellas. ¿Qué te parece si escuchamos Entrega Total? México. México en la piel. Es una porción de ese disco. Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. El tuyo, sea por el bien o sea por el mal. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. ...900-844-643... Hay uno más. 954-46-7057... Hola, buenas noches, Juan Antonio, soy Pastori. Mira, hace ya mucho tiempo que no llamo, pero ahora a ver si me podrías poner esta noche de viernes, antes de que acabe el programa, una canción de las que a ti te guste, de Chavela Varga y otro de Tina Tande. Venga, muchísimas gracias. Bueno, ya es domingo, pero hay tiempo aún. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. Tina Turner con What's Love Got to Do With It. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a there's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a secondhand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, oh, got to do with it. Tina Turner, Anna Mae Ballack, el nombre auténtico de esta superestrella, que nació en noviembre del 38 en Nashville, en Tennessee, que estuvo casada con Ike Turner, formando juntos los Ike Turner and His Kings of Rhythm. Day Kids, otra de sus bandas. Hace muchos años, una deslumbrante trayectoria en solitario para una mujer que hoy vive en Europa, en Suiza. Bienvenidos a la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Faltaría más. Hola, me he jurado, soy otra de Mari y también me gustaría escuchar la canción de Juan Bau, La estrella de David. Muchísimas gracias, muchas gracias por todas las canciones, gracias. Gracias a ti por llamar, a todos los oyentes. Canal Sur Radio, la carta, La estrella de David. Sé que para nuestro amor llegó el final. Ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia. Antes de partir, me entregó su estrella de... Estrella de David con Juan Bau, otro de los representantes de la cantera levantina española, con voces tan graves y poderosas como la de Francisco, Niro Bravo. Bueno, ya que estamos escuchando Juan Bau. Y todo eso sin despreciar en absoluto a voces femeninas tan maravillosas como se me antoja Sole Jiménez. Tres asuntos implicados con una también deslumbrante trayectoria en solitario. Hola, soy Alicia. Hola, y llamo desde Alicia. Sevilla. Desde Sevilla. Sí. Y quería pedir una canción de One Direction que se llama Kiss You y se la dedico a mi amigo Manu. Adiós, gracias. A tu amigo Manu dices Kiss You, One Direction, desde el Reino Unido. ¿Será esta la canción? Kirsio, deja que te bese, compartiendo música, ese espacio, diversas generaciones distintas. El lecho de unión es la comunicación directa a través de la radio, la compañía de la música, con todas las canciones que quieren nuestros oyentes. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. A ver cómo son los chavales estos, ¿eh? One Direction, una sola dirección y un tremendo éxito, conquistando a nuevas generaciones con sus músicas, con su forma de entenderla. Kiss You. 900-844-643-954-46-70-57. Facebook también disponible. Busquen a la carta en Canal Sur Radio. Y en Twitter, asimismo, estamos con @-la-carta. Hola, buenas noches. Hola. Primero, enhorabuena por el gran programa que tenéis. Muchas gracias, hombre. Y quisiera escuchar la canción de A Mil Kilómetros de Luz Casal, que me trae buenos y malos recuerdos. Pero era funcionario de policía, estaba en el País Vasco en mi familia, en Madrid, y justo había los mil kilómetros que había para recorrerlo. Cuando lo escuchaba, lo pasaba muy mal. Pero cuando ella cogía el coche para irme para Madrid, cada vez que devoraba los kilómetros, digo, ya no están 1.500, 600, 100. Para mi mujer y mi hija que me espera aquí en Madrid, por la peligrosidad que había ahí arriba. Buenas noches, muchas gracias y viva Andalucía. Lo tenemos en una energía esta noche increíble, ¿eh? Luz Casal, a mil kilómetros. Bueno, amigo, espero que esté en Motril disfrutando de su ciudad. Eso ya pasó, espero que por lo menos le queden los buenos recuerdos de aquella época. elegido pocos hombres como tú, tan seguro y decidido, pero frágil a la vez. Fue verte y ya eras centro de atención. Me cuesta Dios y ayuda dominar el corazón. A mil kilómetros lejos de ti son demasiados. Demasiados para mí. Y mi deseo se alimenta de tu intimidad. Marca distancias, va más allá. Quiebro mi paz, me rompen dos. Tanta impaciencia, por eso hablo sola. Mil kilómetros lejos de ti. Semejante ritmo intenso, vaya canciones que llevamos, ¿eh? No hay quien duerma esta noche. Y encima tienen el sueño ligero. A mil kilómetros. Con Luz Casal. Ahí estaba. Vamos a Twitter. Julitro, ayer no escuchamos a Silvio, lleva razón, no dio tiempo. Julitro utiliza Twitter, @-la-carta, y nos comenta: ayer al fin no la oí, a ver si puede ser hoy. La pura Concepción, Silvio Sacramento, un saludo. Antes de la 1:30, perfecto. Bueno, si te parece bien, podemos escucharla inmediatamente. Twitter, Facebook y nuestros dos teléfonos. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Cierto, y es un placer hacerlo. Silvio comenzó tocando la batería de los Mercury con Ray Palma, viejo amigo además, vocalista, después de haber formado un primer grupo llamado Silvio y Luzbel hace muchos años. También fue crítico de cine en el ABC de Sevilla. Su María, te va a decir Amador, rezaré y muchas canciones más. Concepción, que antes que Roma y Sevilla proclamó. Inmensa luz que alumbra el existir, que en primavera y anubera y cielo al fin. Con devoción he con el mío compás, que a mi manera yo te llevo en el costal. Tú eres la reina y en cualquier galaxia, pues solo con tu gracia la vida se pueda soportar. Se puede soportar. María es la pura concepción, que antes que Roma y Sevilla proclamó. Inmensa luz que alumbra el existir, y en primavera y a tu vera y cielo al fin. Con devoción he con el mío compás, que a mi manera yo te llevo en el costal. Tú eres la reina y en cualquier galaxia, pues solo con tu gracia la vida se puede soportar. Pues solo con tu gracia la vida se pueda soportar. Pues solo con tu gracia la vida. Líder también de los diplomáticos hasta su muerte la mañana del lunes 1 de octubre de 2001. Silvio. Sí, buenas noches, Juan Antonio. Soy Antonio, de Cachilejo. Sí. Anoche te pedí una canción de Roberto Carlos, Amada Amante. Sí, ¿verdad? Pero estuvo hasta el final y no la escuché. A ver, claro. Pasa que se ve que me dormí o algo. No, no. No me la pusiste porque a esto de las dos y pico, las tres, me pusiste una rana y ya me quedé groggy. Vamos. Sé que sois muchos, afortunadamente. Entonces, quería decirte, si la pusiste anoche, pues nada, no la pongas más, pero si no la pusiste, me la vuelves a poner esta noche, la canción de Roberto Carlos, Amada Martí, para dedicársela a mi mujer. Sí. Venga, muchas gracias. Nada, hombre, a ti por llamarnos. Pero por Amada Amante, yo es que no he encontrado nada. No sé, ¿tú estás seguro de que es el nombre de la canción? ¿Ese? ¿Seguro? No sé. Yo, mientras lo averiguamos, ¿no? ¿Por qué no disfrutar de una versión que hizo Roberto Carlos de un bolero de toda la vida? Que seguro que a tu mujer le va a encantar y a ti también. ¿Y qué se llama? ¿Quién no conoce esto? Ha trascendido modas, arrebatos y generaciones. El día que me quieras. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Segundos para la una. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. La Casa del Rey ha dejado fuera a Iñaki Urdangarín de su página web oficial. La Zarzuela suprime así la sección personal con que contaba Urdangarín en esa web oficial de la institución para volver a marcar distancias con el Duque de Palma, según indica un comunicado difundido por la Casa del Rey. La decisión adoptada refuerza con un paso más en la misma dirección la línea de contundencia abierta cuando en diciembre de 2011 se apartó a Urdangarín de toda actividad oficial, y aunque dice la Casa Real que no está directamente relacionado, lo cierto es que se produce tras los anuncios lanzados por el ex socio de Urdangarín, Diego Torres, sobre supuestos correos electrónicos que guarda y comprometerían a la Zarzuela en la trama del caso NOS. Precisamente de corrupción se ha hablado en la intermunicipal extremeña del Partido Popular celebrada en Mérida, que ha servido a los dirigentes populares para intentar limpiar la imagen del partido dañada en los últimos días por el caso Bárcenas. Al asunto se ha referido el vicesecretario general de Organización